Las otras demandas son muy variadas y dependen de dónde estén estos chalecos amarillos. Hay demandas tipo de un mínimo para las jubilaciones. Hay cosas que se piden que tienen que ver con el salario mínimo. Son muchas cosas que tienen que ver en realidad con el poder adquisitivo que pueden tener las personas, digamos, las más pobres en Francia, y especialmente porque el combustible, es porque en Francia cada vez hay menos infraestructura en los campos. Entonces uno, para ir a buscar trabajo, tiene que tomar el auto, no hay buses, no hay trenes, no hay nada. Entonces uno tiene que tener un auto y tiene que comprar combustible, ¿no? Entonces por eso empezó la protesta, digamos. Si no, bueno, estuve charlando ahora hace un rato con un amigo argentino que vivió el 19 y 20 de diciembre del 2001 en Buenos Aires, y llegamos a la conclusión de que hay muchos puntos comunes de la protesta que hay en Francia con lo que pasó en Argentina hace ahora 17 años. Porque la gente salió a la calle, salió en realidad a bloquear los que se llaman acá los ronds-points, es decir, los cruces. O sea, están haciendo piquetes en realidad, están bloqueando el tráfico. Entonces, los métodos de bloqueo son muy parecidos a los de los piqueteros, por una parte. También no se puede decir que, digamos, no es tan terrible la situación económica de la gente como lo era o como lo es ahora en Argentina, pero se decayó muchísimo comparado con, no sé, hace unos 10, 15 años. No para de decaer, digamos, el poder adquisitivo de los franceses desde hace bastante tiempo, y la clase media, un poco como en Argentina en esa época de crisis, se fue para abajo y está reclamando por eso. Ahora, lo que reclaman más de manera uniforme es que se vaya el presidente. También recuerda, tiene que ver con lo que pasaba en el 2001 por ahí, ¿no? ¿A cuánto le falta a Macron para terminar su mandato? Muchísimo. Tiene 5 años Un en montón. total, y ahora hace un año y medio que está. Muy poco. Hace Macron 18 meses. en sus principios fue también definido como el presidente de los ricos o el presidente de las ciudades. Sí. Vos decías que también las medidas, digamos, afectan también a la población rural o a la población que cobra los salarios mínimos. ¿Quiénes participaron de estas protestas que fueron tan masivas? Bueno, para empezar, o sea, como que yo diría que la política que afectó a esa clase media baja empezó hace muchísimo tiempo. Pero lo que pasa es que efectivamente la imagen de este presidente que se presenta como Jupitario, se calificó él mismo como Jupitario, o sea, está en las nubes y la gente está en la tierra, y no paró de decir cosas muy desagradables para la gente más pobre. Pero esos son, digamos, faltas de métodos de comunicación. Para contestarte la pregunta, eso es una de las grandes interrogativas en los medios de comunicación masivos, al menos, quién participa en esas protestas. En realidad, al principio no se sabía bien. O sea, hay una parte, digamos, en realidad, la gente que participa en eso son gente común, de clase media baja, que no tiene más opinión política en cuanto al, digamos, a lo que existe a nivel legal. Hubo un sondeo ayer en el cual decían que odian, o ahora se puede decir que odian a todos los políticos, de derecha, de izquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda, y especialmente a este presidente. Por eso decía que hay muchos pu puntos comunes con diciembre del 2001 en Argentina, porque estaba ese que se vayan todos, que en realidad está acá ahora. También hay una cosa muy importante, que es que desde hace, no sé, capaz que más de 10 años, el gobierno, digamos, el poder ejecutivo, se las arregla para irle sacando poder a todos los, no sé, a todos los poderes. Acá les dicen poderes medianos, es decir, los sindicatos, lo que se llama acá las asociaciones, que serían pequeñas ONG locales, le sacan las subvenciones, le sacan la plata que les estaban dando, y entonces eso hace que el Poder Ejecutivo no tiene más con quién hablar. Claro. No hay más representantes. Los chaquetas amarillos no quieren representantes. Cada vez que uno va a hablar en un ministerio, hay otros que lo llaman amenazándole de muerte para que no vaya a hablar con el Poder Ejecutivo. Martín, entonces, con respecto a esto, ¿vos creés que o existen liderazgos que se hayan construido a partir, por ejemplo, de estas protestas? Algunas personas, pero que no se permiten ir a dialogar con los ministros, solo se permiten ir a hablar por la tele. Hay algunos personajes que tienen muchos seguidores por Facebook, entonces cuando hablan la gente, supongo, los escucha. Pero estas personas no se atreven a ir a hablar con el gobierno porque sería como una traición. Entonces es la parte, digamos, un poco revolucionaria de este movimiento, que no quiere negociar, ¿no? Lo que quiere es que se vaya el presidente y en realidad que se cambie de política, pero no hay realmente algo muy estructurado, y lo que dice la gente, lo que dicen los chalecos amarillos, es que la estructuración del movimiento como movimiento se va a demorar, porque acaba de nacer, y son gente que no tiene experiencia política, así que bueno, eso puede durar mucho. ¿Vos considerás que la derecha ha capitalizado esta ausencia o esta falta de claridad en los liderazgos? Lo que pasa es que Francia desde hace, yo diría, 20 años, está carcomido por la extrema derecha. O sea, habrán escuchado hablar de Le Pen, que suma cada vez más votos en cada elección, suma cada vez más votos. Estuvo en contra de Macron en el segundo turno de las elecciones presidenciales. Sí. Y entonces, claro, como es un movimiento muy popular en el cual hay gente que nunca se metió en política, hay gente obviamente que le votó a Le Pen, y hasta hay en algunos puntos, en algunos piquetes, digamos, de chaquetas amarillas, hay fascistas, claramente, hay gente de extrema derecha. Pero en otros lugares no hay ninguno. Entonces, por eso es muy difícil definir ese movimiento, es muy heterogéneo. Sí. Y las respuestas por parte del gobierno, digo, el martes hicieron algunos anuncios en donde se suspendió finalmente la suba al combustible, se congelaron algunas tarifas de electricidad. ¿Hay algún tipo de diálogo? ¿Considerás que va a poder manejar este conflicto Macron o no? Lo está manejando muy mal, porque justamente cuando anunciaron la anulación de ese aumento, lo hicieron muy mal, y supongo que hay gente que ni sabe que lo anularon. O sea, como que no, él desde el sábado pasado, el domingo pasado, no hizo declaraciones directo al pueblo por la televisión, y dijo que no iba a aparecer por televisión hasta el sábado. Supongo que le aconsejaron de no aparecer porque está destrozado a nivel de popularidad. Claro. Y es obvio que en los sondeos la gente apoya el movimiento, toda la gente apoya el movimiento este, y entonces y el movimiento este está pidiendo que se vaya el presidente, entonces depende qué pasa este sábado. Este claro. sábado los poderes, digamos, el Ministerio del Interior dijo a la gente que no vaya a las manifestaciones, que iba a ser muy violento, anunciaron que iban a poner carros blindados en las calles de París. Entonces hay como el Poder Ejecutivo está terrorizando a la gente para que no salga a la calle. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente una parte de la gente no va a ir, pero los que van a estar ahí van a ser los más determinados. Entonces, a ver qué pasa, y si hay mucho fuego, mucha violencia, se hablan de que hay posibilidad de que hayan tiroteos, no sé si es lo que va a pasar o no, pero dependiendo de qué pase este sábado, Macron o va a tener que irse, supongo, o va a tener que organizar algo para salir de esta crisis que no logran parar. Martín. Entonces, una cosa que puede hacer es un referéndum. Se hace un referéndum de cualquier tipo que sea. O sea, siempre en Francia hubieron muy pocos referéndums. A cada vez que hubo un referéndum, en realidad la pregunta no importa. La gente tiene que contestar por sí o no. Y en general es para, digamos, sacarle la confianza al Poder Ejecutivo. Entonces, si la gente contesta que no masivamente, ahí se va a tener que ir sí o sí. O va a tener que hacer algo, puede también, en Francia se dice disolver el Parlamento para organizar elecciones parlamentarias, eso es otra posibilidad que tiene. Ah, ¿se volverían a elegir o habría un vice de Macron para asumir el poder? Depende de lo que decía Macron. Si Macron decide irse, habría un vicepresidente que asuma, no es el vicepresidente, es el presidente del Senado acá en Francia. Sí, sí. Pero, bueno, entonces si decide irse, habría un gobierno transitorio que podría organizar nuevas elecciones presidenciales. Eso sería una posibilidad, pero sería la más extrema, y en el caso que Macron se vaya, en realidad habría un vacío de poder que podría, digamos, no sé, todo es posible en ese caso, hasta una revolución podría ser. Bueno, ojalá. No sé, pero no nadie se lo cree realmente. Otra posibilidad es que Macron quede en el poder, organice o un referéndum o elecciones parlamentarias, y en el caso de elecciones parlamentarias, en función de la Cámara, del Parlamento, de las elecciones, tendría que nombrar a otro gobierno, el cual podría ser de oposición. Eso ya pasó en Francia, con un presidente de derecha, con un gobierno de izquierda o viceversa. Martín, estábamos hablando también de las manifestaciones. Se ha visto en noticias y en algunos videos la solidaridad de trabajadores, incluso la policía, o también de ambulancias que han ayudado a bloquear la ciudad. ¿Cómo evaluás eso? Y si hubo detenidos y si están liberados. Bueno, hay detenidos, de la manifestación del sábado pasado hubieron 70 juicios, de los cuales creo que todos fueron encarcelados. Lo de las ambulancias, lo de las manifestaciones de trabajadores, en realidad las ambulancias específicamente no están apoyando el movimiento de las chaquetas amarillas, estaban manifestando por un problema específico que tienen ellos, pero se están acumulando las protestas sociales. Ahora mismo volví de una manifestación de ¿cómo se dice?, de colegiales, de estudiantes de secundario. Por otra razón más, algunos sindicatos de estudiantes llaman a apoyar el movimiento de los chaquetas amarillas, pero en realidad no todos. O sea, como que todo el mundo está aprovechando, digamos, el ambiente protesta para salir a la calle. Es como lo que llaman acá la convergencia de las luchas, un poco. Sino ayer hubo desde hace una semana en realidad, los colegios secundarios están protestando en contra de una reforma de los colegios, y estuvieron bloqueando los colegios, y hubo en varios lugares de Francia enfrentamientos entre jóvenes, muy jóvenes, y policía, y también hubo un video que pasó por Twitter que escandalizó a mucha gente, que la policía agarró a 150 así jóvenes en un suburbio de París, y los puso en un lugar al lado de la comisaría y le ordenaron de ponerse todos de rodillas con las manos en la cabeza. Y ese video fue filmado por un policía súper orgulloso, ¿no?, de lo que estaban haciendo, y entonces ese video se volvió viral y la gente está súper escandalizada lo que pasó. Y entonces, claro, hoy había esta protesta, esta manifestación, esta marcha de los secundarios en París, y la policía no apareció, supongo porque ese video escandalizó tanto que bueno, no quieren tampoco enfrentamiento directo y otras imágenes por el estilo.